Y ayer adelantábamos que la justicia le otorgó prisión domiciliaria a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. Lucía fue asesinada el 8 de octubre del año pasado y por su femicidio están detenidos Pablo Fidani, Matías Farías y Alejandro Maciel. Ayer, frente a los tribunales de Mar del Plata, donde ocurrió el hecho, familiares y amigos de Lucía, junto a organizaciones sociales, se manifestaron frente a este Palacio de Tribunales para rechazar el beneficio de la prisión domiciliaria que le concedió el juez de garantías Gabriel Bombini a Maciel. Se trata del tercer detenido, decíamos, por el asesinato de la joven y lleva 10 meses encarcelado por ser considerado encubridor del crimen por haber ayudado a Juan Pablo Fidani y a Matías Farías a lavar el cuerpo de Lucía y trasladarlo a la unidad sanitaria de Playa Serena. Ya estamos en contacto con Marta Montero, que es la mamá de Lucía Pérez. Marta, buen día. Aquí en la mesa, Diego y Maru. Buen día, Diego. Marta, contanos cómo tomaste esta información de que le concedan la domiciliaria a uno de los responsables. La verdad que pésimo. Casi me infarto cuando mi marido me dice, mi marido me va a buscar el sábado a las 2 de la tarde cuando salgo de mi trabajo, le veo la cara transformada, le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Y del dolor que tenía no podía ni hablarme. Yo no había visto los mensajes en mi celular que me los acababa de mandar mi abogado, Marcelac. Nos estaba comunicando que le habían dado el beneficio del arresto domiciliario Alejandro Maciel. No podíamos entenderlo, no podíamos. Fíjate vos que está hecho como todo con doble sentido a propósito, porque esto se lo dieron a él, este beneficio se lo dan el viernes a las 4 de la tarde. Lo da el juez, ¿no es cierto? Viernes a las 4 de la tarde. O sea, sabíamos que era un fin de semana con veda electoral, que no se iba a poder salir, porque si no, yo el mismo sábado salía a hacer una marcha. El mismo sábado iba y lo hacía. Pero no lo podíamos hacer, porque no se podía, por la veda electoral. O sea que todo está hecho sigilosamente, tapando cosas y haciendo cosas a propósito. ¿Hola? Hola, Marta. Sí, ¿me escuchás? ¿Nos escuchás? Pensé que se había cortado, que se había cortado porque sentía ruido. Estamos en línea. Marta. ¿Cuáles son las razones que dio el juez Bombini para darle este beneficio de la prisión domiciliaria a Maciel? Un adicto. Se tiene que recuperar. ¿Ese es el argumento? Ese es el argumento. Es adicto y se tiene que recuperar. Por eso mismo lo mandan ahí, a ese lugar, que es una ONG, que se llama Vida Digna, justamente Vida Digna, las personas que están ahí van a recuperarse. Son enfermos. Y a esta persona que es un asesino, Maciel no es un adicto, es un asesino, quiere ir a ese lugar. Marta, ¿ustedes pueden objetar o apelar esta resolución del juez? Sí, totalmente. El miércoles la vamos a apelar. ¿En qué estado está la causa hoy, Marta? ¿Cómo viene avanzando en la justicia, si es que se puede hablar de avances, no? Solamente faltan las pericias que ya están. O sea, ya ahora pasaron a la Suprema Corte, pero ya estaban en la parte científica de Morón, Ciencias Médicas, dijeron que lo que pasó con mi hija fue que la asfixiaron. Mi hija no muere por reflejo bajo sobagal, como dijo la señora Carrizo. Muere por asfixia. Y también me hago esa pregunta. ¿Cómo, cuando hacen las pericias acá en Mar del Plata, no se ve un pulmón asfixiado? ¿No se ve las petecas que tenía mi hija en los ojos? ¿Cómo la doctora Carrizo no se da cuenta de eso? Marta, ¿la doctora Carrizo es una de las peritos en Mar del Plata? La doctora Carrizo es la que hace la primera informe de la autopsia. Es la que hace la autopsia. El día domingo. El día domingo hace ella la autopsia. O sea que hay versiones contrapuestas. Que fue manejada desde ahí. Desde ahí fue manipulada la autopsia. Lo que pasa es que en el peor de los infiernos nunca se pensó que esto llegaba a Buenos Aires. Que estas pericias se hacían en Morón. Jamás se imaginó esto. Pensaron que quedaban en Mar del Plata. Y el Mar del Plata ya estaba todo cocinado. Ya estaba todo hecho de esta manera. Eso es lo que está pasando. Acá detrás hay otras manos detrás de esto, que quieren tapar esto. ¿De dónde te parece que proviene eso, Marta? ¿Cómo, querido? ¿De dónde te parece que proviene esa intención de encubrir lo que ocurre? Una mano narco. Uh-huh. Acá hay un narco detrás de todo esto. Estas personas, no nos olvidemos, que vendían droga. Este Maciel tiene conexión con la Triple Frontera. Este Maciel era una persona, era un terapeuta del CPA, que es, que todos lo conocemos, que es a nivel provincial, que ahí recupera personas adictas. Bueno, esta persona era el terapeuta de Ofidani. Este personaje era un empleado público provincial. Hace años que trabajaba ahí en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tapar esto. ¿Cómo lo tenemos que tapar? Entonces, eso es lo que está pasando. Eso, acá atrás hay una mano narco. Eso es lo que está pasando. Al salir parte de la investigación de Mar del Plata, ¿confías en que pueda descubrirse entonces ese entramado mayor porque la justicia marplatense encubre este enredado narco que mencionás? ¿Sabés qué pasa? Que ya está afuera. Las pericias dijeron lo que había pasado. A Lucía la asfixiaron. Le hicieron todo lo que ya sabemos, dicho por la fiscal, que no lo voy a volver a repetir. Hicieron todo lo que ya sabemos, más el encubrimiento. Entonces, jamás estas personas pensaron que esto iba a salir como salió afuera. Nadie se pensó que estas pericias se iban a otro lado a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Hoy piden, la defensora de ellos pide, último manotazo de ahogado, cuando llegan las pericias de Loma de Zamora, ¿qué pide? Que ella no está de acuerdo con todo lo que se dice, con un perito que ponen, porque no se olviden que detrás de esto está el perito Fragacho, que es una persona de Mar del Plata, ¿no? Que viendo nuestra causa, luego se pone a favor de ello, va a atestiguar en la defensa de ello. Primero vio nuestra causa, con la abogada Iacoy, que la conocía por referente, porque la conocía, porque eran conocidos, nos pone ella la causa a esta persona, para que lea nuestra pericia. Después que lee nuestra pericia, al otro día va y se presenta en la justicia como perito de parte, pero de la parte defensora. No solo eso, se desestima de esa parte porque el señor Fragacho es jubilado y no puede trabajar, no puede hacer pericia pública por ser médico jubilado, sino tiene que ir de nuevo a la facultad y rendir todas sus materias de medicina para querer poder ejercer de nuevo la profesión, ¿no es cierto? Como lo desestima el colegio médico, ¿qué hace? Vuelve de nuevo a querer entrar. Se desestima de nuevo, porque no podía hacer esto. No lo podía hacer. Pero ¿qué pasa? Está la mano de él atrás de todo esto. Está la mano de él encubriendo todo esto. Desde el día que se hicieron las pericias del Mar del Plata. Marta, acá un montón de cosas que se hicieron mal. Marta, en todo este recorrido que venís describiendo de lo que es la causa y el Poder Judicial, cabe preguntar si recibieron como familia contención por algún otro sector, por alguna otra parte del Estado, allí en Mar del Plata por lo menos, o a nivel nacional, ¿tuvieron algún tipo de respuesta por parte de esto? Nosotros toda esta ayuda la hemos tenido, que las pericias no se hicieran en Mar del Plata, que esto pasara a Lomas de Zamora, gracias a Garabano, ministro de Justicia, gracias a Ferrari, ministro de Justicia de provincia, gracias a María Eugenia Vidal, gracias a todas esas personas, gracias a Bullrich, gracias a todas estas personas, nuestras cosas se hicieron afuera. Y hoy le estoy pidiendo a nuestro señor presidente que nos ayude, que solos no podemos. Yo sé que ellos están haciendo muchísimo por los narcos, pero solo no podemos. Mar del Plata está infectado por los narcos. A Mar del Plata la manejan los narcos. A ver si esto nos queda claro y podemos entender. Y esto pasa lo que pasa, y se mueve lo que se mueve, y se sabe lo que se sabe. ¿Por qué? Porque esto se difundió en todas partes. Si no, mi hija hubiese sido un caso más de otras muertes que ha habido y nunca se supo nada. Marta, ¿cómo viste el apoyo social que se dio inmediatamente a partir del asesinato de Lucía con la movilización de Ni Una Menos que reaccionó al día siguiente que se conoció la noticia? Excelente, excelente. el pueblo, Mar del Plata, no solo Mar del Plata, toda la Argentina, y también en el exterior también nos apoyaron. Esto se viralizó en todas partes. No sé si la gente tomó conciencia de esto. Yo hice notas en la BBC de Londres, que si hoy quiero vuelve a llamar y la hago de nuevo. Y si necesito, porque acá no podemos, pedir ayuda internacional, también la voy a pedir. Que me ayuden los medios de afuera. Que me ayude un abogado de afuera. Que me ayude la corte de afuera. Sí, no me voy a quedar acá. Mi hija no va a ser un caso más. A mi hija la mataron estos tres tipos que vendían estupefacientes. Los tres. O Fidani, hijo de un reconocido escribano de Mar del Plata. Faría, de 23 años. Y este otro, Maciel, que era una persona, Alejandro Maciel, que era una persona pública que trabajaba para la contención de los adictos. Estas tres personas la mataron. ¿Y cómo la mataron? La asfixiaron. Mi hija presenta un pulmón asfixiado. Mi hija presenta petequias en los ojos. ¿Algo más les tengo que decir yo para que se hagan las cosas como se deben hacer? ¿Algo más tengo que hacer yo? ¿Algo más tengo que investigar yo? Entonces, el que tiene que hacer las cosas, que las haga, por favor. Marta. El juez Bombini, antes de dejar esta persona libre, que piense lo que está haciendo. Porque te aseguro que este tipo sale y se fuga. Esa ONG es un espacio libre, un espacio de entrada y salida. Uh-huh. Es una ONG para rehabilitación de adictos, vida libre. No para vida digna, no para rehabilitación de asesinos. Esas tres personas dicen que a mi hija la vieron viva. Entonces, ¿quién la mató a mi hija? La llevan a un centro de salud que ni médico había. ¿Por qué no la llevaron al centro de salud que está en la costa, que es de provincia? Que ahí sí hay ambulancias de alta complejidad. Uh-huh. Hay cosas de alta complejidad. ¿Por qué no la llevaron ahí? Si ellos le querían salvar la vida a mi hija. No mientan más. No mientan más. No crean que las familias nos van a subestimar como otras que las han matado y no se sabe por qué. Como chicas que han aparecido muertas por esa zona y nunca se supieron por qué. Ese mismo año, 2016, una chica por esa zona apareció muerta, embarazada, más o menos con los mismos rasgos de muerte que Lucía, y nunca se supo quiénes eran. Marta. Nunca se supo quiénes eran. Te escucho, tesoro. ¿Estás en contacto con organizaciones sociales o con familiares que han vivido situaciones similares a las que les toca atravesar ustedes? Sí, estoy en contacto con ellas. De hecho, la marcha que se hizo ayer fue por la unión de todas esas organizaciones, por todo lo que esas organizaciones en pos nos ayudaron a nosotros. Por eso se hizo esa marcha y se organizó de la manera que se organizó. Sí, a mí me están ayudando muchísimo. Marta, te agradecemos muchísimo este contacto y obviamente esperando que sea justicia y acompañando en la medida de lo posible desde nuestro rol como comunicadores. Te mandamos un beso. Les agradezco muchísimo, necesito su ayuda, difúndanlo y que esto no quede impune. ¿Sí? Por favor, se los pido, necesito su ayuda, la ayuda de todos. Porque Lucía puede ser cualquiera de nosotros. Lucía tenía 16 años, este domingo debería de haber votado. Lucía estaba en quinto año del secundario con su ilusión de estudiar biología o veterinaria, que era lo que a ella le gustaba. Los animales y salvar los animales. Entonces, todo eso se lo frustraron a Lucía. Destruyeron una familia, destruyeron una vida, destruyeron compañeros de la escuela. Ayer los compañeros de la escuela de ella, solo lo único que hacían era llorar. ¿Es justo que dejen un plantel de chico con esa tristeza? Por favor, se los pido. Políticas públicas. Hagan algo. Trabajen, políticas públicas de Mar del Plata, trabajen en pos de las personas. Se los pido, hoy se los pido de esta manera. trabajen en pos del otro. No nos dejen abandonados. No nos dejen a nuestra suerte. Porque esto es así. Nadie se acuerda de la familia de las víctimas. Nadie. Pasamos a ser un número más. Pasamos a ser una pila de papeles. Esos expedientes. Nada más que eso pasamos a hacer. Total, a ellos no les toca. Seguramente no les va a tocar. Porque tienen otro modo de vivir. Yo, desgraciadamente, me levanto a las 5:15 de la mañana y todos los días salgo a trabajar. Mi marido lo mismo. Para darle algo a nuestros hijos. Entonces, por eso mismo no estamos detrás de nuestros hijos, ni tenemos a alguien que nos custodie a nuestros hijos. ¿Sí? Todos sabemos lo que es un adolescente. Todos hemos sido adolescentes. No le echemos la culpa a la víctima. No le echemos la culpa a la familia. No les echemos la culpa a ellos. Trabajemos para que esto no suceda. Marta, muchísimas gracias por este contacto y gracias por la entereza también que manifestás en este momento. Un fuerte abrazo desde acá. Te agradezco con el alma. Muchísimas gracias a ustedes por difundirlo. Marta Montero. Un abrazo grande. Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, asesinada el 8 de octubre del año pasado. Por sus femicidios están detenidos Pablo Fidani y Matías Farías. Ahora la justicia le concede la prisión domiciliaria a Alejandro Maciel. Un caso emblemático, como deberían ser todos. El de Lucía lo que generó fue una reacción popular inmediata en esa movilización de Ni Una Menos en todo el país, ¿no? Sí, recordamos y señalamos que el abogado y el que representa a la familia de Lucía está presentando entonces el día de mañana la objeción y la apelación con relación a este beneficio que el juez de garantías Gabriel Bombini le otorgó a Alejandro Maciel de darle la prisión domiciliaria en esta ONG para que se rehabilite de su adicción a las drogas. Y aquí está el otro tema que manifestaba recién Marta Montero, que es todo lo que está generando un encubrimiento en Mar del Plata alrededor de esta causa, porque se cree que hay un entramado narco alrededor. Esta es la sospecha principal, y que en Mar del Plata existe encubrimiento, por eso que algunas pericias, algunas cosas salgan de la justicia de Mar del Plata y se puedan hacer en otros lados, puede llegar a permitir que se acabe ese encubrimiento para entender el entramado completo que terminó con la vida de Lucía Pérez.